triunfos, derrotas y resistencias en Historias Comunes por Radio Semilla. Buenas tardes, amigas y amigos de Historias Comunes, compañeras, compañeros. Nuevamente nos encontramos en este sábado de invierno, aquí en este espacio de recorridos de vida y de reflexión. Estamos en Radio Semilla, en IMPA, Fábrica de los Trabajadores y Espacio Cultural, en el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha neoliberal. Nos acompañan hoy en la programación Alba Pereira y en la operación y compaginación Clara López, como cada sábado en este compromiso con una comunicación alternativa y popular. En el micrófono quien les habla, Osvaldo El Chango. Historias Comunes es un espacio que compartimos con muchos compañeros de Latinoamérica, de Chile, de Uruguay, de Colombia, de Bolivia, de Brasil, de Guatemala, México, Panamá, Nicaragua, Salvador, Honduras, Haití, capaz que me olvide de alguno más. Territorio que hemos recorrido con Historias Comunes, y en cada lugar quedó un compañero con el que compartimos ideas y sentires. Y las reflexiones, los interrogantes que nos planteamos en este espacio es una construcción colectiva de todos ellos, y compartimos una búsqueda que nos inquieta en las luchas sociales de nuestro pueblo. Vaya esto para aquellos que escuchan el programa por primera vez. En los programas anteriores de Historias Comunes fuimos haciendo aproximaciones a interrogantes que tenemos cuando hablamos de la desigualdad social y pensamos en caminos posibles para erradicarla. Partimos de la comprensión de que vivimos en un sistema capitalista cuya máxima es evitar la tendencia a la baja en la tasa de ganancia. Traducido esto significa ganar siempre más al precio más bajo. Y en esa lógica, con los adelantos científicos técnicos, se ha convertido en un depredador formidable del mundo. Y agotará los recursos de la humanidad más temprano que tarde. Para el mercado del capital, todo es una mercadería. Todo se vende y se compra. Y por eso vale. No hay límites en esa línea de acumulación de capitales. No hay límites en la ambición de ganancia. Y cuando más poder, menos límite. O sea, partimos de esta realidad objetiva que ha llevado a que el 0,7% de la población mundial, es decir, 34 millones de personas, nada más que 34 millones de personas, posean el 45,2% de la riqueza global. Nos ha llevado a que en los países desarrollados, donde vive el 20% de la población mundial, consuma el 80% de todos los recursos mundiales. Y podríamos seguir. Por ejemplo, Argentina. El 10% más rico en Argentina concentra el 68% de la riqueza. Entonces, cuando hablamos de desigualdad, hablamos de esto. No se trata de creer o no creer. La verdad está al alcance de todos. Y es el destino de la humanidad el que está en juego. La responsabilidad de esta injusticia no es solo del capitalismo malo. Es de todos aquellos que no logran ver al otro, aunque lo tengan al lado. Y pasan por la vida y el mundo creyendo que su ombligo es su universo. Y así pasan de punta a punta. Desde este lugar, Historias Comunes, llegamos a la primera certeza, principio número uno de Historias Comunes. El capitalismo en cualquiera de sus formas es más de lo mismo. La desigualdad social le es una condición inherente. Entonces, debemos hablar de emancipación de esa dependencia colonial que tenemos con este sistema que nos domina. No solo económicamente, culturalmente, ideológicamente, políticamente, sino que nos hace sentir con sus valoraciones y aceptar, naturalizar la injusticia social en toda su forma. Capitalismo fuera entonces. Esto nos llevó a un segundo interrogante, a quiénes serían los interesados en dejar el sistema capitalista y pasar a un sistema mundo con igualdad social. Y llegamos a la conclusión que a todos los que tienen intereses objetivos que confrontan con el sistema, por ejemplo, los pueblos originarios, la clase obrera, campesinos, chacareros, desocupados, feminismo, ambientalistas, las minorías étnicas desplazadas, los que luchan contra la discriminación racial, los que demandan por la diversidad sexual, los migrantes, los antiminería, es decir, todos aquellos afectados por la consecuencia de la explotación, todos aquellos obligados a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir en este sistema. Un proyecto emancipatorio, entonces, debe comprender todas estas realidades diversas, atravesadas por un mismo patrón, el capitalismo depredador. Este pensamiento nos sugiere entonces que el sujeto de cambio es el pueblo. No ya un sector u otro sector de los afectados, porque el capitalismo reformuló su sistema de acumulación y productivo a partir de la aparición del capital financiero global y en América Latina en particular a partir del armado de Estados Unidos del consenso de Washington. Tremendo entramado ese para desarmar las pocas protecciones que había en nuestros países en la penetración extranjera. A esto debemos sumarle que la producción se realiza con muy escasa mano de obra, lo que desarticuló en buena medida la organización social y dificulta pensar al actor o los actores motores del cambio. Entonces tenemos vía anticapitalista, proyecto emancipador, del cual definimos interesados y ejes, sujeto de cambio el pueblo. Nos aproximaremos con algunas consideraciones a condiciones necesarias para la realización de ese proyecto. Y ahí aparece otro principio que haremos nuestro, la unidad. Esto de lo que se habla mucho, pero se hace poco. Partimos aquí de que todas las reivindicaciones del movimiento popular están atravesadas por un mismo patrón. Son consecuencia de la explotación del capital, las ambientalistas, territorios salariales, hasta el acceso al agua, la educación, la salud. La injusticia del sistema llega a todos los rincones del territorio, a todos los habitantes de todos los pueblos. Entonces, todas las luchas confrontan con este sistema y su andamiaje institucional, jurídico, mediático, represivo, económico. Entonces, ¿por qué tenemos esa fragmentación en las luchas? Gran pregunta esta. Bueno, un gran triunfo del sistema. Hacernos creer que las luchas son individuales, por sector. Y nosotros no pensarnos antisistema. No identificarnos con las causas, sino con sus consecuencias. Entonces, cuando hablamos de unidad, hablamos de esa unidad de los que luchan. Hablamos de aunar esfuerzos en pos de un eje común de lucha, de un acumulado de fuerzas en un sentido antisistema y emancipatorio. Debemos ser capaces de realizar ese entramado, esa malla que como hilos se unen un mismo tejido y sólo así podremos sacudirnos el yugo. Esto nos lleva también a desmenuzar por qué nos sucede esto de la unidad. ¿Por qué sectores en lucha hay a montones y habrá cada vez más? Y nos lleva también a otro interrogante. ¿Cuáles son nuestras prácticas en los que luchan? ¿Aportamos desde lo estrictamente reivindicativo a un proyecto emancipador? Bueno, pero mucho rollo ya. Lo vamos a dejar para el próximo programa de Historias Comunes, pero bueno, una tarde como para ir reflexionando cómo logramos encontrar caminos de emancipación. Radiosemilla.com.ar. Hoy Historias Comunes se queda en Argentina y nos acompañará con su historia Alba Lanzilotto, una luchadora de muchos años que ronda su año 93 de vida y de mucho recorrido. Aquí en el terrorismo de Estado de la dictadura genocida de 1976 la puso en circunstancias muy dolorosas que supo afrontar con dignidad. Vamos a repasar un poco entonces esa etapa de la dictadura militar como para contextualizar cuándo transcurrió esta historia que relataremos hoy. La dictadura militar del 76, respondiendo a la política de Estados Unidos para América Latina, en el marco de la Guerra Fría y bajo la doctrina de la seguridad nacional ideada por el Pentágono, instaló en Argentina una política de terrorismo de Estado, que con la excusa de las organizaciones armadas, desmanteló toda expresión organizada de la sociedad que pudiera significar una oposición al modelo económico de reconfiguración del capital, de carácter especulativo financiero y desindustrializador, generando una fabulosa deuda externa con el FMI. Yo recuerdo que de 6.000 millones de dólares que había de deuda externa, se pasó a 60.000 millones de dólares cuando se fue la dictadura. Y vale decir que esta deuda externa fue una condición de Estados Unidos para que los países quedaran dependientes del Fondo Monetario Internacional, para que éste pudiera después imponer las condiciones políticas en que debían desarrollarse y económicas en que debían desarrollarse los gobiernos elegidos en las democracias posteriores a las dictaduras. Esta dependencia con el FMI es lo que generó las condiciones para el desembarco después del neoliberalismo, que ya fue posterior en la década del 90. Pero fue el instrumento, la herramienta que tenía Estados Unidos a través del FMI para imponer sus políticas en América Latina. Y esta dictadura militar actuó como un ejército de ocupación. No solo fue aquí, fue en Uruguay, fue en Chile, fue en Bolivia, fue en Paraguay, fue en Brasil. Es decir, una política sistemática de Estados Unidos para América Latina para derrotar a todo el movimiento popular de América Latina. En eso hizo desaparecer 30.000 personas aquí en Argentina, la dictadura, asesinó a otras 10.000, generó más de 1 millón de exiliados, y todo eso lo hizo con la complicidad de la Iglesia, la burocracia sindical, no nos tenemos que olvidar, los partidos políticos tradicionales que pusieron sus intendentes a las dictaduras militares, un sector importante de la sociedad pacata e indiferente, más allá del círculo estrecho de los beneficiados económicamente con la dictadura militar. Las consecuencias económicas, productivas, culturales y represivas de esa política de aldea arrasada que aplicaron, aún la padecemos de muchísimas formas. En ese marco, Alba, de profesora del Normal de La Rioja, pasó sucesivamente a ser detenida, perseguida, exiliada y con familiares directos presos políticos y desaparecidos. En su retorno del exilio, se sumó a la lucha de Abuela de Plaza de Mayo en búsqueda de su sobrino nacido en cautiverio por el secuestro de su hermana Ana María. De todo esto nos contará Alba hoy en Historias Comunes. Bienvenida, Alba Lancilot. Alba, bienvenida al programa de Historias Comunes. Es un placer para nosotros tenerla en este programa y le agradecemos el tiempo y le agradecemos que quiera compartir la historia con nosotros. Así que para irla conociendo, yo le pediría que nos cuente cómo era la realidad cuando usted nació ahí en La Rioja, cómo, en qué familia nació, qué hacían sus padres, quién eran sus padres, si tuvo otros hermanos, cuál era el entorno, para conocer ahí ese espacio donde usted nació. Bueno, yo nací en la capital de La Rioja por casualidad, porque mis padres y toda la familia vivía en un lugar muy chiquito cerca de Chepes, en el sur de La Rioja, que se llama Las Jarillas. En esa época era más grande, tenía escuela, mucha gente, bastante gente. Mi papá se había recibido de maestro en el año 1921. Él nació en el 1900, o sea que tenía 21 años. Y lo mandaron de director de una escuela rural en La Jarilla. Él ahí conoció a mi mamá, que tenía 16 años. Uh-huh. Y después se casó con ella y nació mi hermano mayor, Carlos Alberto. Él vivía ahí, era el director de la escuela. Yo no recuerdo casi nada. Tengo recuerdos tontos. Por ejemplo, se ve que teníamos un galpón lleno de sandías, melones, qué sé yo. Y una vez vino una creciente, nos llevó todo eso. Que yo me acuerdo que andaba corriendo a ver si conseguía alcanzar alguna cosa. Después también recuerdo que yo jugaba con unas chicas, a la hija del almacenero, que fueron muy amigas mías y después vinieron a estudiar en La Rioja en casa. Pero muy, muy pocas cosas. Me acuerdo también que una vez, cuando yo era chiquita, me metí un grano de maíz en la nariz y me empezó a germinar. Y mi papá tenía un coche, un Ford de esa época, y me llevaban a Chepes, y en el camino, en un salto del auto, porque los caminos eran horribles, se me salió el grano, así que no tuve que ir al médico. Esas cosas tontas son las únicas que me acuerdo. ¿Y cuántos habitantes tenía La Jarilla? Ah, no sé. Poquito. Tengo idea, poco. Chiquito. Sí, debe haber sido poco. Yo nací en La Rioja porque mis padres vinieron de vacaciones a la capital y ahí nací yo, el primero de febrero. Después volví y seguí viviendo en La Jarilla y nacieron mis dos hermanas después de mí. Antes que yo nació otra mujer. Mis padres tuvieron 9 hijos. ¿9 hijos tuvieron? Los dos primeros, Carlos Alberto y Carlos Mario. Y después una mujer que no sé cómo se llama, pero yo supongo que se llama algo con la O, porque decían que mi papá quería que el segundo nombre de sus hijos formara la palabra, la primera letra, por fuera la palabra amor. Es Carlos Alberto, Alberto. Carlos Mario, la M. Y la O es de esta chica que murió, y yo la R, Alba Rosa. No sé, creo que está enterrada ahí en La Jarilla, se murió muy chiquita. Y después de mí nacieron mis dos hermanas que siguen. Cada 2 años tenía un hijo, mi mamá. Todas ellas nacieron en la Jarilla y yo viví ahí hasta los 7 años. Porque antes de eso mis hermanos ya los había mandado a La Rioja para que sigan estudiando, porque las escuelas ahí debían tener hasta quinto grado y no terminaban la primaria o terminaban a esa altura. Entonces los mandó a La Rioja para que sigan estudiando. Y vivieron en la casa de la familia Brígido, una familia que fue como nuestra después. Y después nos vinimos todos, porque mi papá lo nombraron después, no, bueno, siguió siendo director de la escuela, después lo ascendieron a inspector viajante, iba por varias provincias. Nosotros nos vinimos a La Rioja y vivimos al lado de la familia esa Brígido, en una casa de los Brígidos, alquilando una casa, en la calle Joaquín B. González. Yo iba a entrar en la escuela recién acá, ya sabía leer, escribir todo, porque como tenía dos hermanos mayores, iba aprendiendo ahí en casa. Ah, ¿y su mamá era ama de casa? Era ama de casa y tenía 16 años cuando se casó, así que no podía ser ni ama de casa, vivía con sus padres y sus hermanos. Bueno, después en La Rioja yo fui a ver, fue gracioso porque yo había primero y primer superior. Yo tenía que entrar en primero. Entonces lo rendí libre primer grado. Y fue muy gracioso porque un amigo del papá me acompañó y yo cuando iba a leer le dije a la maestra, deme la lectura del sapo porque es la que más sé. Para acomodarme, bueno, aprobé primer grado y pasé a primero superior. Y bueno, estudié siempre en la escuela normal, que es donde íbamos todos a la primaria. Y después, después papá compró, con esa época había esos créditos del banco hipotecario, compró una casa en la calle 25 de Mayo. La arregló un poco y nos fuimos a vivir ahí. Y bueno, después yo hice toda la primaria en La Rioja. Me acuerdo más de la primaria, de la época en que vivía en la otra calle, porque tenía muchas amigas. Ahí jugábamos en la calle, casi no había coches allá, entonces todos jugábamos, hacíamos rondas, qué sé yo, en la calle. Bueno, después fui a la otra, tendría 9 años cuando me cambié a la casa de la calle 25 de Mayo. Bueno, terminé la educación primaria. No, no sé, no me acuerdo de muchas cosas de esa época, solo que iba a la escuela. De lo que más me acuerdo son de cuarto, quinto y sexto grado, porque las maestras fueron adorables. Doña María Sánchez Barros de Tagliafico y de cuarto grado. La escuela normal tenía 2 patios. Uno y otro. En el segundo casi iba, era mixta la escuela, pero de todos modos en el segundo iban donde había más varones. Yo hice hasta cuarto en el primer patio con Doña María y después el quinto y sexto los hice en el otro patio. El quinto con una maestra divina de la Fuente. Y el último año con un viejo precioso que era el maestro Carrizo. Carrizo, no. ¿Esa es la escuela que hicieron shopping ahora? Esa es la escuela, por eso toda mi familia, desde el papá que se recibió ahí, mis dos hermanos mayores que terminaron ahí la primaria. Yo, mis hermanos, las dos hermanas que siguen y las mellizas, todas hicimos la primaria en esa escuela. Las mellizas desde el jardín y las otras desde la primaria. En agosto los lapayos suelen florecer amores y sube en mi barrio arriba a confundir los colores y yo les presto mi cielo y el cielo de los nuestros, de los que esperan verano con una albahaca en el huerto, la luna de la quebrada viene trayendo secretos de algún amor escondido en el pozo de los vientos. Por eso me quedo solo a recordar su recuerdo. Se me hace agüita la boca entre un yigal y ciruelo. Entonces no digo nada y en el pecho de la sequía me tiro a antarca los sauces a descifrar su pañuelo. Yo ya no le digo nada, solo pienso que fue un sueño. La humedad de su pollera huele a que hay hoyito nuevo. En agosto vuelve el tiempo de extrañarte en alamedas y soplo tu silbo arriba, arribita de una herida. Yo me quedo calladito como esperando la vida y se me olvida el olvido. Entre nogal y sonrisa el agua de tu recuerdo que baja por los chañares iluminando los higos y un marrón de algarrobales. Vuelve aquí frutita y tala, tengo maíz en la mirada. Se me hace larga la siesta entre torcas y guitarra. Entonces no digo nada y en el pecho de la sequía me tiro a antarca los sauces a descifrar su pañuelo. Yo ya no le digo nada, solo pienso que fue un sueño. La humedad de su pollera huele a que hay hoyito nuevo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Y el secundario también lo hizo en esa escuela, nena? No, yo del secundario me pasaron al Colegio Nacional. el Colegio Nacional, eran casi todos varones, cuatro mujeres. En el segundo año, una de ellas se fue a la normal porque quería ser maestra. Quedamos tres. En tercer año se fue la otra, que era una mujer un poquito mayor, que había venido porque el hijo estudiaba ahí, y quedamos dos. Y con esas dos estuvimos, segundo, tercero y cuarto. Y en cuarto se fue una, que era hija del jefe de agua sanitaria, y lo trasladaron al padre, y yo quedé solita, así que me recibí la única mujer en medio de todos los varones. En el año 45 me recibí de chica. Bueno, la secundaria, esa época de era mi adolescencia, ¿no? Tengo muy lindos recuerdos, sobre todo porque era muy amiga de Amalia, de esa chica, y nos pasábamos. Nos vivíamos desde mi casa a la casa de ella, la casa de ella a mi casa, así era, y todo el día estábamos en eso. Vivíamos, íbamos a todas partes juntas. El padre era mucho más de buena posición económica que yo, porque mi papá era inspector viajero, como después lo ascendieron a inspector seccional, o sea, el jefe de todas las escuelas de Alfredo. Pero éramos muchos hermanos, así que el dinero no abundaba. Pero éramos muy amigas, no había diferencia social de ninguna clase. ¿Y qué profesor, maestro, recuerda que haya incidido, influido, que haya admirado por algo? No sé, yo debe ser de lo que aprendí en casa. Desde chica tuve cierto sentido social. No me gustaba la injusticia, reclamaba o protestaba por muchas cosas. No sé por qué mi curso eran un montón de muchachos buenos, pero muy pícaros. Casi la mayoría era del club de básquet del colegio y eran excelentes, más que por ejemplo. Así que tengo muy lindos recuerdos de la secundaria, de todo lo que pasaba en el colegio. Bueno, y terminé el secundario en el año 45. Y no me fui a estudiar al año siguiente porque mis dos hermanos estaban en Córdoba. Ya Tito se recibía ese año de licenciado en Filosofía y Humanidad. Y Cholo, el segundo, estaba estudiando Derecho. Y al papá no le daba para mandar otro afuera. Así que el año 46 me quedé en casa. Ahora, ¿ese incentivo de que todos estudiaran era de su padre? Bueno, era normal. Era normal, digamos. Era normal. En esa época, en La Rioja, todos los chicos estudiaban. No, nadie lo disponía, sino que todos iban a la escuela primaria, todos iban a la secundaria y todo lo que podían seguían estudiando en Córdoba, porque en La Rioja no había universidad, o sino el profesorado. Todos los de una parte, digamos, todos los de una parte de la sociedad, digamos. Sí, bueno, la mayor parte, por lo menos los más humildes, hasta bachilleres, todos, hasta maestros, todos terminan. Sobre todo maestros, casi todas las chicas eran maestras y los muchachos más pocos, pero algunos también. Era raro que alguien no estudiara en la Rioja, realmente. Había no solo la escuela normal, sino todas las escuelas provinciales, la de San Francisco, la Mitre, cerquita de casa, y ahí iba la gente según el barrio. Pero todos estudiaban, todos iban a la escuela. ¿Y después que terminó el magisterio? El bachillerato, un año dejó sin estudiar. Sí, y después entró el magisterio. Estuve en casa, haciendo las cosas de la casa. Tito en ese momento ya se recibió de licenciado y vino, pero no tenía trabajo porque era la época del peronismo. Y por supuesto que no nos daban trabajo. A mi papá lo echaron dos veces después los reincorporaba porque era muy, muy, muy valorado en Buenos Aires y en todas partes. Los reincorporaron las dos veces, sobre todo porque tenía un amigo peronista que era diputado y en el que lo hacía los reincorporaba. Y Tito no conseguía trabajo y empezó a vender libros y yo a veces lo ayudaba. Eso era porque es el primer peronismo. Sí. Entonces los que no eran peronistas no, quedaban relegados. No, peronistas nos dejaban de lado. A Tito después consiguió unas horas y también lo dejaron cesante. Bueno, y en el 47, el año que nacieron las mellizas, ajá, yo me fui a estudiar a Catamarca. Yo me fui en marzo a Catamarca porque papá tenía un amigo, como era inspector y andaba por Catamarca, por todas las ciudades, tenía un amigo en Catamarca, un señor Brizuela. Y entonces él le dijo, mándala a tu hija a casa. Tenía tres hijas. Mándala a tu hija, no tenemos mucho, pero puede estar en casa, por lo menos hasta que me habían pedido una beca para estudiar. Y terminé el primer año ahí en esa casa, que quedaba en una punta de Catamarca y el Instituto del Profesorado en la otra. La calle Mate de Luna y el instituto allá en la avenida. Bueno, terminé bien primer año y después el 22 de abril nacieron las mellizas. Así que yo no las conocía y tenía una amiga de La Rioja. Y el día 29 me dice... Y dice, vamos a La Rioja, mira, mañana es el cumpleaños de mi papá y vos la vas a conocer a tu hermanita. Así que nos fuimos a La Rioja el 30 de marzo, para estar el 30 de marzo. Así que ahí la conocí a las mellizas. Toda la primera noche me lo pasé paseando una. El papá una y otra, que lloraban y yo... Bueno, después me volví a Catamarca y estudié ahí, pasé los 4 años del profesorado. El profesorado. No había licenciatura, era el profesorado. Muy, muy lindo pasé porque éramos muchas. Vivíamos en una casa de pensión, una niña soltera grande, que vivía a 2 cuadras del instituto y éramos todos riojanas, que decían... El consulado riojano, le decían todos, porque todas las que vivíamos en esa casa éramos riojanos. Fui secretaria del Centro de Estudiantes del Profesorado. Y siempre estaba lista para hacer las protestas de todo. Así que una vez nos mandaron, ya en tiempo de era rey peronista toda esa época, el ministro de Educación era Yankelevich. Un interventor del instituto lo echó al que estaba y nos mandó un interventor que era un fascista de primer agua y muy rosista, y nosotros éramos antirrosistas. Bueno, el hecho es que este hombre, nosotros hicimos una huelga, una semana de huelga. Nos pasamos toda la semana en una casa que le llamábamos el Institutito, que era donde nosotros los estudiantes hacíamos conferencias, charlas. Y ahí estuvimos toda la semana y logramos que lo saquen. Y lo mandó de interventor a uno que había sido antes, un profesor de matemáticas buenísimo, un ingeniero, que una escuela de aquí tiene el nombre de él. Y bueno, así estábamos chochos, me ganamos 2 veces porque lo sacaron al otro y nos mandaron él. Porque todos los profesores del profesorado eran de izquierda. Muy buenos profesores. El profesorado de Catamarca tenía un excelente plantel de profesores. Pero todos eran de izquierda. Rodríguez Bustamante después estuvo aquí, fue de la Facultad de Filosofía, no, de Ciencias Sociales, de aquí. Ajá. Fue de la facultad. El profesor Pais un excelente profesor de lengua, sobre todo. El profesor Carilla, todos después se destacaron muchísimo en todas partes. Así esos alumnos, esos profesores no los podían ver, los del gobierno. Ya tuvo buena formación ahí. Sí, muy buena formación. No los podían ver, pero nosotros los defendíamos mucho. Bueno, hicimos esa huelga y así los teníamos siempre. Así que ya andaba yo siempre en el lío, porque no sé si eso yo creo que me inculcó mi papá, sin enseñarme, sino por la forma que era él, porque él era dedicado a los maestros. Si venían a buscarlo a la hora de comer, dejaba de comer y se iba a atenderlo. Bueno. Cosa que uno ve y aprende. Se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acecha detrás de la puerta. Te tienen tan a su merecer como a hojas muertas. Que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. En el 50 terminé, pero en el 51 dio la clase magistral y me vine a La Rioja. No tenía esperanza de conseguir trabajo, pero este amigo de papá, el doctor Albrie, me hizo dar, porque en ese momento no había concursos, no había nada, éramos nombramientos políticos. Me dio 2 horas de literatura en la Escuela Normal. Esas son las únicas. ¿Ahí donde había estudiado? En la donde había hecho la primaria. Claro. Esas son las primeras horas que tuve de clase, mucho tiempo. Después, no sé cómo me dieron, bueno, tuve suplencia. Uno que trabajaba en el comercio y vivía a la vuelta de casa me dio una suplencia en el comercio, en la escuela de comercio. Y el director de la escuela técnica me dio todo un año, tuve clases ahí, que nos daba a un grupo de profesoras que éramos mal miradas por el peronismo. Y decían que había hecho todo un grupo de comunistas que tenía, que no sabíamos ni qué era el comunismo entonces. Nena, y hablemos de amores. ¿Y tuvo ahí novios cuando estuvo en el magisterio o cuando estaba estudiando? Mira. Yo quería mucho a un chico que de La Rioja, de Chepe, que vivía en casa, estuve una relación como era la relación amorosa de esa época, ¿no? Uh-huh. Apenas darse la mano y esas cosas. Durante un tiempo y nada más. Después, Ariel, la familia fueron a vivir a La Rioja. El padre también había sido maestro en Corral de Isaac, que es otro pueblo del límite con San Luis. Y después se vinieron a vivir a La Rioja. No, yo no, ni lo miraba, no tenía, no, no, era amigo nada más. ¿Pero dónde se cruzaba con él? ¿En el estudio? O en no, no, la vista de familia. Ah. Bueno, la madre, todos éramos muy amigos. Antes de conseguir la casa esa donde fueron a vivir, vinieron, estuvieron en casa. Yo no sé cómo así mi mamá parece hacer entrar en casa a toda la gente que entraba. Teníamos como 4 chicos de Chepe. Y después tenía unos compañeros que decían que estaban enamorados de mí. Había uno de pícaro, que en la clase de física íbamos a un gabinete y entonces había un aparato, no sé qué sería, que era como una cámara, no sé qué. Se arrodillaba ahí, se me declaraba todos los días. Bueno. Y otro, tuve así, más bien amigos, pero novios... No, no tuve novios de mucho tiempo, qué sé yo. ¿Y apareció Ariel en su vida? No, pero Ariel apareció desde como amigo, desde chico. Ah. No, yo a Ariel nunca le llevé el apunte, digo la verdad. Me contó después que una vez que le había dicho al Cholo que él estaba enamorado de mí. Y Cholo, mi hermano, era chico, era joven en esa época. Bueno, vos podés estar enamorado siempre que no hagas nada al honor de la familia. Que respetes el honor de la familia. Y me contesta yo, porque mi hermano era así, era doctoral. Para... Bueno. No, no, no, con él no tuve nada. Yo me recibí, estudié, me recibí de profesora. Trabajé desde el 52 que empecé a trabajar y recién me casé con él en el 60. Pasé muy lindo tiempo en esa época. Teníamos un grupo de gente en esa época que habían hecho todos los escritores, músicos, pintores, qué sé yo, el grupo Calíbar. Ajá. Fue muy famoso porque fue una revolución para el arte en la ciudad, liderado por Ariel. Y ahí había de muchas expresiones del arte, digamos. Sí, sí, escritores, músicos, pintores. Músicos, pintores, escultores, éramos muchos. Y nos reuníamos siempre, hacíamos actos, qué sé yo. Por supuesto que nos empezaron a perseguir, que daba miedo. Vino de Córdoba José Santiago con la familia, después vino Daniel Moyano, el novelista, también a La Rioja, todos éramos del mismo grupo. Esos años fueron muy lindos, muy lindos. Una actividad, una cosa tan hermosa y mal mirada por el peronismo. Muy bien mirado por uno y mal mirado por los otros, hasta que al último empezaron a perseguir. Por ejemplo, estaba... Hay una época en que estábamos en Calíbar, la gente de Calíbar hizo el profesorado de artes plásticas. Ariel y Colmenero, un muchacho que fue de acá de Buenos Aires, un pintor, hicieron una escuela, crearon los estatutos de una escuela impresionante que se llamaba Escuela de Diseño y Técnica Artesanal. La idea era el arte indígena, hacer que esa gente que practicaba, ya sea que hacía los ponchos, todas las cosas que hacían con sus dibujos tradicionales, que conociera lo más nuevo Y entonces hicieron, en esa escuela les enseñaban a hacer una cosa nueva, que era la influencia de lo nuevo en lo antiguo. Fue una escuela que la lavaron desde de Alemania, de Francia, les mandaban, les parecía que era una cosa extraordinaria lo que habían pensado. Funcionó 2 años y, por supuesto, vi una intervención que no puedo acordarme de quién era esa intervención. ¿Y dónde funcionó eso? ¿Dónde funcionó la escuela? Todo funcionaba en la escuela, en el Colegio Nacional. Ah, en el Nacional. Después de las horas de clase. No recuerdo, se han hecho una mezcla de las cosas, porque vino un interventor que era un milico, por cierto, los echó a todos del profesorado, destruyó la escuela de diseño y quedaron todos afuera. Y eso puede haber sido después del golpe del 66, y eso puede haber sido en Ganía. Sí, yo creo que en esa época. Nosotros hacíamos cosas y muchas cosas, y siempre estábamos entre la buena y la mala, entre las épocas en que lo hacíamos con libertad y las épocas en que lo hacíamos perseguidos, pero siempre estábamos lo mismo. Bueno, nosotros, Ariel se había ido de la... Porque Ariel... Ahí es conveniente aclarar que lo que más se conoce en pintura, en música, en poesía, en escultura de La Rioja es lo que se ha producido ahí en ese momento histórico, pero aparte mucho de lo que se ha producido en este grupo, digamos que estaba. Sí, estaba un escultor muy bueno de Chilecito, Soria, un chico de La Rioja que murió muy joven. Bueno, pintores había un montón, Mario Asiato, Tobu Muamo y otros. Y poetas estaban varios, mi hermano, Paredes, el Ariel. Y después Santiago, que vino de Córdoba. Daniel Moyano, el novelista. El escritor. Y músico navarro y... Y músico, claro. Ramón, Edgar Pirangeli, bueno, y por ejemplo, Molina era pintor y le encantaba cantar, así que andaba siempre con la guitarra. Unos muchachos Zárate que eran escultores y cantores también. Bueno, después cuando vino este interventor que destruyó todo, Ariel se fue de La Rioja a Buenos Aires, porque Ariel era gitano, le gustaba andar, nunca estaba bien en un lado. Estuvo ahí, había ido ya cuando joven, más jovencito, había estado en Buenos Aires pasando hambre, todo eso, pero el chocho, porque ha conocido a todos los escritores de esa época, Ulises Petri de Murá. Sí, su amigo de todo, después lo llevaba a La Rioja. En la época de Frondizi, mi hermano fue ministro de gobierno durante 3 meses. Yo lo aceptaba los cargos hasta reorganizar y ya renunciaba, no le gustaba ser autoridad. A mí lo único que me gusta es litigar, así que él quería ser abogado y nada más. Y Ariel fue jefe de prensa de ese ministerio de mi hermano. Bueno, después cuando cayeron ellos, y Ariel se fue a Buenos Aires y después volvió. En el 60 me casé con él. Bueno, yo seguí trabajando de profesora en hora de cátedra hasta el año 76. Que cuando me echaron, primero me llevaron presa y después me echaron. salgo a buscarte en la tarde por asumir tus ternuras. La esperanza que va puntual con mi pueblo, como un jalón que se planta para guiar su desvelo. Thank you. Bueno, entremos en ese periodo. Hubo un golpe militar en el año 1966 a un gobierno radical. Estábamos en un proceso de auge de lucha en ese momento, en la década del 60. En el 69 fue el Cordobazo, esa pueblada que se dio en varias provincias, a Onganía, y ahí lo cambiaron, pusieron a Lanusse, que fue otro militar. Una dictadura que duró hasta el 72. Entonces después viene lo que se llamó la primavera camporista, 72-73. Y tuvimos democracia ahí, del 73 al 76, que vino el golpe de Estado. ¿Cómo se vivió en La Rioja ese tránsito ahí? La melliza de chiquita. Porque en La Rioja había muchos líos con los empleados provinciales. Tenían un jefe del sindicato que era muy luchador y vivían corriendo. Generalmente le hacían la policía, los corría, y corrían por la calle 25 de Mayo, así que pasaban por casa. Yo tenía la puerta abierta y a los que podía meter, los metía. Y las mellizas andaban ahí. Siempre ellas desde el secundario siempre han sido muy, y sobre todo muy solidarias con la gente. Traían un chico a casa, lo bañaban, le daban ropa, todo, y se iba, después volvía sucio igual otra vez, y así eran siempre luchadoras. Bueno, yo, el año 76, las mellizas se fueron a estudiar, se recibieron en el año 65, ¿puede ser? Puede ser. Sí, en el 65. Ellas se recibían de maestra, y mi hermano cumplía 25 años de maestra. Bueno, y se fueron a Tucumán. A otra provincia, que estaba al lado, Tucumán. Más arribita, sí. A estudiar Derecho, la AMI y Escribanía Latina. Bueno, ya en esa época, me acuerdo, lo que más me acuerdo es una vez que hubo una reunión de la FAS. Del FAS, sí, del Frente Antiimperialista por el Socialismo. Debe ser Rosario, no sé dónde. Sí. Y Latina se fue. A ese. Bueno, hacia donde podían se iban también. Y allí empezaron a militar en el PRT. Partido Revolucionario de los Trabajadores. Uh-huh. De orientación marxista. Y eran muy cristianas las mellizas. La Dani, en un momento, que decía que iba a ser monja y que iba a ser que iba a ir hacia África, por ejemplo. Ajá. Había un sacerdote en La Rioja, el padre Larcher, que era muy bueno, y con él tenía mucha confianza la Dani, y le escribía de Tucumán toda su idea de irse de monja, todo eso. O sea que la solidaridad y el humanismo ahí lo tenían y lo veían por dónde lo iban a canalizar. Claro. Al final lo canalizaron por el presente. No dejó de ser cristiana porque en el libro, en los poemas que escribía, se le nota que a pesar del marxismo, uh-huh, no lo veía contradictorio. Yo seguí el profesorado hasta el año 76. ¿Y Ariel dónde trabajaba ahí? Ariel trabajaba con él primero en ese diario, después que lo echaron. Ariel no tiene un título, ¿no? Pero lo consideraron como que realmente, como decía el Cholo, por ejemplo, cuando le preguntaba, mi hermano era muy sabio también. Y Pochito, por ejemplo, ellos lo consultaban mucho. Y cuando le iban a preguntar algunas cosas, los mandaban, andate Ariel, porque él es el sabio. y sabía de todo un poco. Yo creo porque él hizo el secundario hasta cuarto año y no terminó por no rendir matemáticas, porque no, dice que no sabía nada. Después él era un carácter, porque en La Rioja hubo un profesorado para gente grande, así que le faltaba poco para terminar. Paredes y Daniel Moyano lo hicieron y terminaron el bachillerato. Y a él no, porque le daba vergüenza, que se yo, y no lo hice. Tenía esas limitaciones. Entonces, trabajaba y le dieron unas cátedras de historia de la ciencia geográfica y otra de no sé qué otra materia más en el profesorado. Y en eso trabajaba. Además, él siempre escribía los diarios, mandaba poesía de fuera del país, de Italia, de Francia. Tenía un amigo en Francia que siempre le publicaba y le mandaba cosas. Eso, nunca tuvo un gran sueldo, siempre eran cosas. Mira, cuando nos casamos, pensamos ir a vivir en la casa de una señora mía que tenía una habitación, ahí vamos a vivir. Y después yo no quise ir y nos quedamos en casa. La casa, la parte de atrás vivía mamá y las mellizas, y la parte de ahí el papá. Esas dos habitaciones y ese baño, y la parte de adelante nos dejaron para nosotros. Él trabajaba también en el instituto que se creó. El Instituto de Artes Plásticas, después lo volvieron a hacer. Uno que venía de intervenciones a Krusich, lo armó muy bueno, ahí donde se recibió la Patricia. Un instituto bárbaro, muy, muy bueno, muy completo para todas las formas del arte. Y ahí trabajó también Ariel. Y después, en el año 76, lo dejaron cesante también a él. Pero yo fui presa, y cuando salí volví al colegio. Y cuando estaba dando clase un día en el colegio, vino mi sobrino y me dijo: tía nena, te tienes que ir ya porque Pérez Bataglia ha dado la orden que te vuelvan a detener. Y a vos y al tío Cholo, porque mi hermano mayor ya estaba en Sierra Chica. Y a Cholo, aunque había defendido preso político, nunca lo habían detenido. Y ahora dio la orden Pérez Bataglia de detenerlo a él y a mí. Así que nos escapamos los dos de la ciudad. El jeep viejo que tenía el Cholo, con un viejito que lo manejaba y que siempre andaba, así que lo conocían mucho en el regimiento. Lo dejaron pasar. Nosotros dos íbamos atrás escondidos. Bueno, y ahí empezó el exilio. De ahí se fueron a Córdoba. Esto fue inmediatamente después del golpe, digamos. Sí, sí. Esto fue el 6 de julio. Julio. Julio del 76. Pero a usted, cuando la detienen, ¿fue en qué mes? El día del golpe. El día del golpe, en marzo. Y de ahí se van a Córdoba. Vamos a Córdoba. Mi hermano se queda ahí porque tiene un departamento que había comprado para que estuvieran los hijos. Y yo me fui a Patagonia. Yo me tomé el tren o el ómnibus, no sé qué, y me fui a Carmen de Patagonia, a la casa de mi hermano. Ah, en el sur. ¿Quién era el hermano que estaba preso en Sierra Chica? Carlos Alberto, el Carlos mayor. Y se van para el sur, a la casa de su hermana, Kela. Ahí estuve en el año 76, desde julio, después de las vacaciones, fue Ariel con los dos chicos. Mi hija tenía 15 años. ¿Porque Ariel se había quedado en La Rioja con los chicos? Claro, cuando yo me fui, él se tuvo que quedar ahí hasta diciembre. En diciembre yo trabajaba en la farmacia, mi cuñado tenía una farmacia, hacía la caja. En julio, y en diciembre, Ariel no podía hacer nada porque la directora de cultura de Viedma lo quería que haga talleres, qué sé yo, de arte. Y justo llegó un informe del gobierno que lo acusaba de todo a Ariel. Y la chica le dijo, mira lo que he llegado, no te puedo dar nada. Y se fue. Y por ese informe que llegó al Uruguay es que a él lo expulsaron del Uruguay. Bueno, entonces se vino a Buenos Aires y de ahí se pasó a Montevideo, porque mi familia de Montevideo nos ofreció una casa y que ellos nos iban a atender y nos fuimos para... Se fue a Ariel. Después yo me vine en diciembre, me vine de Patagones con los chicos, una monja de Patagones me hizo sacar todos los pasaportes en Viedma con un juez amigo. Me consiguió todos los pasaportes, bueno, nos fuimos a Buenos Aires, pasamos al Uruguay, mi primo Mario nos llevó en la camioneta y ahí estuvimos un año en Uruguay. Ariel trabajaba en el Colegio de los Maristas, en un círculo de prensa y en una galería, tres partes. ¿Eh? ¿Se tiene que ir de Uruguay porque lo detienen a Ariel? Ariel, después, esto fue en diciembre, en enero que fuimos al Uruguay, y en junio lo habían ido a buscar a la galería. Él se llama José Humberto Pereira, pero tiene un seudónimo literario. Entonces al dueño de la galería le preguntaron por José Humberto Pereira, y no lo conozco. No sé quién es ese señor, no trabaja aquí, se hizo el tonto. Bueno, pero después en agosto ya lo fueron a buscar a casa. Una mañana, me acuerdo que estaba la feria de frente, llamé a dos policías y lo llevaron. Lo llevaron. Y resulta que Ariel tenía, en el círculo de prensa, tenía un alumno que era hermano del comisario de la policía, porque en todas las escuelas había un infiltrado que era para informar y todo. Y este muchacho lo había callado a querer a Ariel. Y entonces le había dicho a la hermana que si le hacía algo a Ariel no lo iba a ver más en su vida. Así que lo mandó a buscar a casa con dos tipos que no parecían policías. Si venían armados no se les veía la arma, eran como dos personas. Bueno, y se lo llevaron y no lo pusieron en el calabozo, sino en una sala. Estuvo tres noches ahí. Y después ya salió la expulsión y también consiguió que no lo hiciera volver a la Argentina, sino que se pudiera ir a otro lugar. Y se fue. Y ahí se va a España. ¿Y él se va primero que ustedes? Sí, él se va primero. Tenía por todo el capital $300. Ajá. Y fue a un hospital, tuvo suerte toda la época. Llegó a España y fue a ese hotel. Y tenía la dirección de Daniel Moyano, que vivía en España. Fue a la casa de Daniel, no había nadie porque era época de vacaciones. Y en Madrid todo el mundo se va de vacaciones. Así que, ¿qué hago? Yo ahora no sabía de nadie más que estaba en Y después dice, bueno, lo voy a llamar a Santiago. Y dice, Santiago, mira bien, has tenido una suerte bárbara, yo me estoy yendo de vacaciones. He subido a buscar un papel que me había olvidado. Y justo suena el teléfono. Tenés que irte a la casa de Tito Pauletti, que está en tal parte, da todos los datos. Bueno, entonces Ariel le dio el teléfono. Bueno, venite ya para acá, me dice Tito Pablo. Tenés que ir a la Plaza de Cibeles y tomar una camioneta. Y Ariel buscaba la camioneta en la Plaza de Cibeles y no había ninguna. Porque para nosotros, eran las camionetas. A ellos le llamaban camioneta, un ómnibus, un asiento. Hasta que al fin entendió y se fue a la casa de los Pablo. Y ahí estuvo hasta que llegamos nosotros acá. Nena, ¿y usted? Yo fui a la policía, no sabía qué hacer, ¿no? Le digo a Marta, mi prima, ¿qué hago? Le digo, mira, si me vienen a buscar a mí, me echan a mí, si se enteran que estaba presa, que mi hermana está presa, yo no me puedo ir porque no tengo plata para pagarte el pasaje. Para Ariela me hemos conseguido un poco que yo tenía y otro poco que le llevo a Norma de la Argentina. Entonces, Marta, le digo, ¿qué te parece si voy a la policía? Bueno, me dice Marta, yo te acompaño. Nos vamos primero por la catedral. Le digo al párroco, mira, mira lo que me pasa, esto y esto. Y me voy a verlo a la policía. Para decirle que si no me echan a mí, yo no me puedo ir. Así que... Bueno, dice, anda, pues es el peor hijo de puta que hay aquí en Buenos Aires, pero... Aquí, pero aquí en Montevideo, pero tenés que ir, no tenés más remedio. Andate, yo voy a quedar resalto. Y bueno, pues fui. Y se hizo el buenito. No, señora, no tenemos nada contra usted. Mira, aquí tengo el informe de su marido. Usted dice que es injusto, tal vez sea, pero eso es lo que nos recibió. No me lo quiso hacer ver. Contra usted no tenemos nada. Yo lo único que le pido es cada 15 días venga. Y yo le voy a decir si hay algo. Si es que alguna vez hay algo contra usted, le voy a dar tiempo para que se vaya. Y el 2 de agosto me llegaron los pasajes de Madrid. Octubre, no de agosto. El 2 de octubre. O sea que usted se enteró en Montevideo de lo de Ani, cuando la matan a Ani. No, yo de la ANI no me enteré de ninguna de las dos. Yo cuando estaba en Patagones, de la ANI me enteré en Patagones. Estaba en la verdulería yo comprando verdura cuando dijeron del operativo ese. Y ahí lo nombraron a Gringo Mera, nombraron a Santucho y decían que había dos mujeres que llevaban. Cuando volvimos a casa y pusimos la televisión, ahí sí dijeron que el gringo estaba muerto también. Bueno, no, yo no, tiene esa idea. No sabía qué hacer. Bueno, y después de Latina, como en octubre, por ahí mandó una carta diciendo a Raquel que por favor le mande un pantalón de tal talla, qué sé yo, porque necesitaba. Raquel le compra un pantalón, una blusa y le hacemos una torta muy linda y le mandamos. Me voy a Viedma con Ariel y le mandamos la torta esa, toda la encomienda y una carta. Y ya me voy yo, cuando estaba en Uruguay, me manda a decir la que era, mira, me han devuelto la carta de Latina diciéndome que no vive en esa casa. Y le encomienda, no se la devuelve toda la carta así. Así que ahí nos dimos cuenta. Después nos enteramos de la aparición de la María y Jorgito en esa iglesia, en Fisherton. Y entonces nos dimos cuenta de que era la vida. Bueno, vamos a hacer un par de declaraciones para que la gente entienda. Ani es una de las mellizas y en julio del 76 la secuestran en un operativo del ejército. Donde cae toda la cúpula del PRT. Caen los Urteaga, Santocha, Mena después. La compañera de Mena. La compañera de Santucho y mi hermano. Y Tina, que es la otra melliza, en septiembre. En noviembre. En noviembre la secuestran en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que esto es lo que contaba de que le habían mandado la encomienda, sí, ya vivía, y ya la habían secuestrado. Vivía en Pergamino ella, la que había llegado a mí. No. Le secuestra con el marido también. Y la casa estaba tomada por la policía. Y va el padre de, del Cacho, del marido, que siempre iba a verlo en enero, y que no sabía nada, ¿no? Y llega y lo toman también ahí, toda la policía. Lo tiene una semana preso ahí adentro, sin darle de comer ni algo a nada. Y después lo dejan en libertad y le dicen que no vuelva más a Pergamino. Y él vuelve a Pergamino. Entonces una mujer que no sabía que era policía le dice, si quiere yo lo llevo al ómnibus, qué sé yo. Y entonces lleva para llevarlo a la policía, porque era policía la mujer. Y él se escapa, abre la puerta y se escapa con siempre, se libra de que lo maten. Y así llega a Santiago el padre, ¿no? Uh-huh. Y Cristina estaba. Ana estaba, Ana María estaba, cuando la secuestran, embarazada de 8 meses. Y tenía otro hijo, Ramiro. Ramiro tenía 3 años en ese momento. Ya veía, él había, en el año 76 tenía 2 años. 2 años. Porque él nació en el 74. Uh-huh. En el 76 lo recogió, nos avisaron anónimamente, a Cholo, a mi hermano, le avisaron que estaba en Buenos Aires en alguna parte. Y se fue Cholo a Buenos Aires. Y con la ayuda de unos amigos y un juez, qué sé yo, llegó a la comisaría donde estaba Ramiro. Y Ramiro y estaba el chico de Urteaga. Y fueron ellos y la abuela del chanito de Urteaga. Felizmente se la. Ellos tenían documentos, Ramiro. Y se lo vieron los dos chicos. Ajá, y Tina también tenía dos hijos. ¿Y qué pasó con los dos hijos de Tina? Cuando lo llevaron a ella preso, los llevaron a la comisaría de San Nicolás, porque vivían en Pergamino, con los dos chicos. Y entonces que les dijeron que a los chicos se los lleven y que hagan con ellos lo que quieran. Y María contaba que la madre estaba con los dos manos para atrás, ve que tenía las esposas, y que le dijo, no le largues la mano a tu hermano y tenés que cuidarlo. Así que estaría cuando eran chiquitos, no lo soltaba de la mano a Jorge, y siempre lo estaba. Bueno, y entonces lo llevaron los tipos, que los policías, no sé qué sería, lo llevaron y lo dejaron abandonado en el jardín de una iglesia de Fisherton, que es el pueblo de Santa Fe, inmediato a San Nicolás. Y ahí los dejaron. Entonces, dice que estaban llorando los chicos y una vecina los oyó y se vino. Y cuando los vio ahí, le pidió permiso al cura del colegio, era una iglesia, ¿no?, para llevarlos a su casa. Bueno, el padre le dijo que los llevara y esa señora los tuvo desde ese día, que fue el 18 de noviembre, hasta marzo. En marzo resolvió adoptarlos y habló con un abogado y el abogado le dijo, mira, primero tenés que averiguar quién es la familia, porque ese chico tiene que tener familia. Herido de hambre, herido de alma, enfermo de miedo, muerto de esperanza, de nieve y de frío, llegaban a Francia, corazones rotos. En mudas gargantas, restos del naufragio, roja España. Perdida la paz, perdida la causa, perdidos los sueños, perdida la patria, perdidos de todos, perdidos de España, en tierra de nadie, en campos de rabia. Porque Europa tiembla y el fascismo mata y el destino acecha y la guerra avanza y la muerte ronda tan cerca y tan flaca, tan cruel y certera, que a todos alcanza. Aquí están y vienen los hijos de España, los muertos sin nombre, los rostros sin cara. Aquí están y vuelven los que combatieron dieron la vida por un mundo nuevo. Aquí están y vuelven los hijos de España, donde un canto muere, otro se levanta. Aquí están y vienen los hijos de España, donde un canto muere, el mío se levanta. Bueno, nena, largo recorrido estamos haciendo. ¿Y se fue a España? El 2 de octubre. ¿Y cómo le fue ahí en España, en ese exilio? Había muchos exiliados en ese momento en sí, España. Nosotros nos fuimos y fuimos a parar en la casa de los Pauletti, que vivían cerca del aeropuerto. Los Pauletti, una familia amiga de La Rioja, que se conocían desde hace muchos años. Que había sido director del diario. Él había alquilado una casa cerca del aeropuerto para que cuando pudiera volver, para volver más pronto. Bueno, estuvimos ahí y ellos y los Moyano nos buscaron una casa. Un departamento, una casa que había lejos de la casa de ellos, en la avenida Peña Prieta, cerca de la M30, de la gran carretera esa, o sea, en otra punta casi. Pero era un barrio hermoso, un barrio humilde, casi todos trabajaban en talleres automovilísticos, y había sido un barrio rojo, o sea, el último barrio contra Franco. Así que la gente de ahí era hermosa, todo de antifranquista. Una gente. ¿Cómo se llamaba el barrio? Vallecas. Vallecas. Y había una iglesia, que los curas también eran bastante modernos, bastante progresistas, progresista, y el obispo de toda la Vallecas, todos los barrios serían del interior, formaban una diócesis, y el obispo se llamaba Alberto Iniesta y era un sol. Era con Monseñor Angeleri, un tipo muy intelectual, escribía, escribía versos, escribía libros, pero un santo y un luchador que lo tenían muy mal visto en el obispado de España. Así que caí al mejor lugar que podía haber caído, caímos todos, ¿no? Uh-huh. Enseguida tuvimos un montón de amigos y nos hacían la vida lo mejor posible. Ariel comenzó a trabajar primero en la monja de las Hermanas de la Asunción, le dieron la suplencia y después las curas de la Asunción tenían una escuela que se llamaba la Ciudad de los Muchachos y ahí le dieron muchas horas. Así que Ariel trabajaba mucho ahí de la docencia. Yo mi primer trabajo fue coser bolsas, sacos de dormir. Yo los cosía, después los llevaba, los rellenaba de plumas, los traían para que los cierren y la casa estaba siempre llena de plumas. Llena de plumas. Cada vez que salía Ariel para clase lo tenía que cepillar afuera. Sí. Bueno. Y después trabajé enseñándoles a hacer los deberes a unas chiquitas de ahí del barrio. Y después un compañero de Ariel tenía un parvulario, le llaman ellos, con jardín de infantes, y me dice si no lo quiere atender. No, yo no sé nada de parvulario, soy profesora secundaria, ni siquiera primaria. No, si es fácil. Entonces empecé a trabajar, ahí trabajé hasta el final. Eran chicos de 4 y 5 años que ya iban a pasar a primer grado. O sea, lo que sería un prejardín y un jardín. Sí. Mm. Ahí trabajé hasta que me vine. Y bueno, mientras tanto en España, bueno, participaba en todo lo que se hacía, que íbamos a la embajada, hacíamos manifestaciones ahí en la embajada. Íbamos a los actos que hacíamos siempre, que el intendente, que era muy bueno y muy solidario, nos dejaba la ciudad, el teatro de la ciudad, y hacíamos actos ahí. Y el 25 de mayo hicimos un acto bárbaro, vino Cortázar, vino un escritor chileno, un montón de gente bárbara. Y nos dieron una sala chica, pero al ver que venía Cortázar fue una inundación de gente, lo tuvieron que pasar a la sala mayor. Bueno, y ahí los chicos estudiaban en el Colegio de las Monjas. Después Arielito tuvo una disputa con la directora del colegio, lo pasé a un colegio público en el barrio Berlado, Moratala, y ahí terminó el bachillerato. Rindieron para la universidad el examen de ingreso y entraron. Ella llegó hasta hizo primero, segundo y tercero de sociología. Y Ariel hizo primero. Y ya se quiso venir para acá. ¿Se vino primero Ariel? Se vino en febrero, porque. Febrero del 84. Del 84. Porque nos dieron a nosotros, nos dieron la ciudadanía española, los cuatro. Ajá. Y teníamos que jurar. Y jurar significaba que Ariel tenía que hacer el servicio militar. Él en realidad... Arielito, su hijo. Ariel, mi hijo. Él aquí había salido número bajo. O sea que no le tocaba. Y después... En el consulado había un empleado muy bueno que dice, mira, yo te voy a conseguir que te den, que no tengas que hacer ningún de eso. Y le da, ay, no sé qué hizo el hecho que consiguió que no tenía que hacer nunca de servicio. ¿Y usted cuándo se vino después de? Yo me vine después de que terminaron las clases. El primero de junio, en junio, fines de junio, terminaron las clases. Yo me vine, nos vinimos con mi hija en agosto. Ariel se quedó con la intención de quedarse más tiempo y recorrer Europa, porque no había ido a ningún lado, salvo a Toledo y a Salamanca. Y entonces, y no, se quedó un mes nomás, y en septiembre de ese año. Ajá. ¿Y usted cuando vino acá a Argentina ya estaba abuela de Plaza de Mayo conformado? Sí, sí, pero yo me fui a La Rioja. Ajá. Me reincorporaron a mi hora de cátedra y empecé a trabajar en La Rioja. Ah, yo volví a trabajar en La Rioja. Volví a trabajar en La Rioja. Y entonces trabajé desde agosto del 84 hasta julio del 85 que pedí el traslado a Buenos Aires. Bueno, y me dieron un trabajo en la Junta de Clasificación y empecé a trabajar ahí en julio. Y en noviembre se murió Ariel. ¿Del 84? Del 85. Del 85. Ah. ¿Y cuándo se suma...? Bueno, yo ya entonces me iba a las abuelas todas las veces, cuando salía del trabajo, trabajaba hasta mediodía, me iba a comer a casa y volvía al trabajo. En un rato, cuando salía del trabajo, me iba a las abuelas. Ya hacía algunas cositas, en fin. Empecé, ahí me dijo el Chicha, me pidió que le diera hacerlo de ti. Y ahí estuve. Esa forma de trabajar en abuelas hasta que me jubilé. Alba se suma a la lucha de abuelas porque Tina, cuando la Ana, cuando la secuestran, tenía, o sea, su hermana más chica, estaba embarazada de 8 meses. Entonces, se suma a buscar el hijo de ese embarazo de su hermana, que no se sabía si había tenido a luz y la habían matado luego, o si la habían matado con el embarazo. Entonces se suma a la lucha de abuela Plaza de Mayo buscando ese sobrino. Hacemos un corte y después volvemos. Historias Comunes, sábados 18 horas por Radio Semilla, www.radiosemilla.com.ar. Nena, me decía usted fuera de micrófono que una de las personas que había incidido en su vida había sido el obispo Monseñor Angelelli. Bueno, ¿cuál fue su relación con Angelelli y por qué incidió en su vida? Bueno, desde que llegó en 1968, las primeras palabras mostraban que iba a haber un cambio muy grande. La Rioja había sido obispo un aristócrata de Córdoba, Ferreira Reina Fe, y después otro que no, pero que siguió más o menos con la misma forma de... En la catedral era un templo para los que llamaba a la aristocracia riojana, eran todos igual que nosotros, trabajaban en el Estado, no eran ricos así como los de acá. Pero tenía, cada uno tenía su reclinatorio con nombre, nadie podía ir a arrodillarse ahí, esas cosas estúpidas, pero tenían un lugar preferencia. Y el pueblo no iba a la catedral. No iba a la misa porque se sentían que no era su casa. Bueno, y desde las primeras palabras de Monseñor Angelelli ya se supo que algo iba a quedar, iba a cambiar, pero por cierto que nunca nos dimos cuenta de cómo. Yo había sido una persona permanentemente de la iglesia desde chica, pero de San Francisco. Era de todas las congregaciones religiosas, pero en ninguna de ellas me habían hecho leer el Evangelio. O sea que era una cristiana por los santos, cosas secundarias. El Monseñor Angelelli lo que hizo cuando vino fue decirnos que si hubiera, seríamos, queríamos ser cristianos, teníamos que leer el Evangelio. O sea que nos puso el Evangelio en las manos y ahí se produjo lo que siempre se produce en estos casos, que uno no les convino aceptarlo y otros nos quedamos. Bueno, realmente si yo tenía antes algún sentimiento de solidaridad, que siempre lo puse, de luchar contra la injusticia, eran sin forma, sin orden, sin sostenibilidad, eran cosas como el Monseñor Angelelli cumplió la tarea de hacerle dar forma, hacerle dar sentido, hacerle dar consistencia a todos mis pensamientos así. Y cambió, yo desde Monseñor Angelelli fui otra persona. Me acuerdo cuando hizo una asamblea en donde dijo a cada uno, por ejemplo, los docentes, cómo tenían que ser para respetar, para seguir las líneas del Evangelio, cómo tenían que ser los obreros, todo eso. Y Mario Aciar, un compañero, me dice, nena, no, no, me decía nena, ¿no? Nena, aquí lo que dice Monseñor Angel es todo lo contrario, lo que somos nosotros. Así que hay que cambiar totalmente. Tenemos que obrar de una manera completamente distinta. Y así fue. Y en eso de la docencia y en todo, fui la persona que más influyó en mi vida. Pero no hizo nada extraordinario, sino decirme que leyera el Evangelio y si era cristiana, con eso ya era suficiente. Con solo leer el Evangelio, pensó, hizo lo mismo que Mar. Defender a los trabajadores, defender... O sea que yo decía que hay mucho de parecido entre el marxismo y el Evangelio. Desde luego hay muchos cristianos que son comunistas. Por ejemplo, un cura de Vallecas, de un barrio de Palomera, un barrio cercano a Vallecas, era el cuarto afiliado del Partido Comunista. Bueno, porque entendían que eran más o menos cosas similares lo fundamental, y se diferenciaban por la fe. Uh-huh. Monseñor Angelelli decía, muchos de esos que dicen que son anticristianos son más cristianos que todos nosotros, porque el cristianismo no se ve en las palabras, en eso, sino en lo que se hace. Tan es así que Tito Pauletti, el director del diario, eran íntimos con Monseñor Angelelli, y él se llamaba anticatólico, se llamaba ateo siempre. Yo soy ateo, yo soy esto. Y le decía a Monseñor, vos sos el mejor cristiano que yo conozco. Le decía a Tito, porque por la forma de actuar, por lo que defendía. Y en realidad fue el cambio, no solo a mí la vida, sino a mucha gente la transformó. Y a la otra la convirtió en peor enemiga. Ahí hizo sin querer, las dos. Bueno. ¿Cómo pasa en la sociedad? Me parece que era una deuda que yo tenía, porque yo no puedo negar la influencia que tuvo Monseñor Angelelli en mi vida. Uh-huh. Fundamental, fundamental. Vale ampliar y acá y aclarar que Monseñor Angelelli fue asesinado por la dictadura. O sea, fue víctima del terrorismo de Estado en el año 76. 76. El 4 de ayer se cumplió en 44 años, el 4 de agosto. 4 de agosto del 76. Después de haber matado a dos curas en Chamical en julio y a un laico comprometido también en julio. Wenceslao. Y bueno, víctima del terrorismo de Estado justamente por esta práctica social, por esta práctica del Evangelio que había llevado adelante en la Rioja. Bueno, en la Rioja. Yo iba a todas las... El Monseñor Angelelli en esa época, la última de su... Hacía reuniones permanentemente en la casa de las monjas azules, no, de las monjas de la Asunción, que tenían una casa de la cultura. Y yo... no faltaba. Tenía un autito viejo que a veces me paraba en las esquinas, pero no faltaba. Iba con terror. Todo mi viaje de ida y vuelta era terror porque decía aquí me paran y me llevan. Pero no faltábamos. Los que apoyábamos a Monseñor y a su forma de actuar, éramos infaltables a esa reunión. De donde él preparaba y hacía y nos enseñaba, en fin, las cosas que... Nena, entonces esa fue una etapa importante de su vida. Previo al 76, estamos hablando del año 1975. Nena, habíamos quedado en la entrevista... nos estaba contando usted en su acercamiento a Abuelas de Plaza de Mayo, después que retornó a Argentina. Entonces cuéntenos un poco de eso. Ayer nos dijimos que el acercamiento fue porque empezó la búsqueda de su sobrino, el hijo de Ana María, Nancy Lotto, que había sido secuestrada embarazada de 8 meses. Y Domingo Mena, que era el padre. Fue secuestrada cuando... Yo iba a las abuelas un ratito a la salida del trabajo, porque trabajaba de mañana y de tarde en la junta de clasificación. Y entonces estaba un ratito en las abuelas. Así fue como Chicha me pidió... Como sabía que yo era profesora de castellano y literatura, me pidió que le ayudara a hacer el primer boletín, porque las abuelas tenían una cosita pequeña, más bien un folleto, y ella quiso hacer. Hicimos un boletín hermoso, grande, y desde ese día, con las pocas posibilidades de ir a las abuelas, me dediqué siempre a trabajar en los boletines. Juntaba el material, hacía lo que podía. Y después que me jubilé, ya llevé toda la tarea del boletín, la cumplía yo, menos organizarlo. Había un editor que vivía en Boedo, yo venía con todo el material y entre los dos organizábamos el boletín. Pero ¿cómo fue esa trayectoria con respecto a esta esperanza, esta expectativa, esta incertidumbre de no saber si ese sobrino había nacido o no había nacido? Yo sé que en su historia usted tuvo un par de veces situaciones en que se creyó, sí, que se había dado. Cuéntenos un poco eso. Bueno, nosotros... Creo que desde el primer momento, no sé si desde el primero, supimos que Annie había tenido familia. Porque ya estaba muy embarazada. Y cuando daban la noticia del día del operativo en el que cayeron, decían que la habían llevado con vida a Campo de Mayo. Después empezamos a saber que había estado en Puente 12, que había estado en el Vesubio, en fin, todas esas cosas. Y no sabíamos si era varón o mujer. Por eso tuvimos dos casos. Primero, el militar Bianco, que se había escapado. Pero primero, ¿por qué suponían de que sí había nacido? No sé si por datos de alguien. ¿Por el testimonio de alguien o...? No recuerdo eso, no, por más que en este momento no recuerdo, realmente no. Bueno, a mis 92 años he perdido bastantes cosas de la memoria. ¿El testimonio de Patricia Herb fue antes o después? Después. Después, Después Patricia Herb. Ah, yo creo que ahí fue... No, pero Patricia Herb no habla del nacimiento, habla que la vio. Que la vio. Bueno, me estaba contando del caso Bianco. Entonces este Bianco, había denuncias que decían que los dos hijos que tenía eran hijos de desaparecidos. ¿Bianco qué era? ¿Un comisario? Bianco era el médico Ah, médico. Médico, era un milico médico de Campo de Mayo y era el encargado de llevar a las chicas de otros centros a tener familia en Campo de Mayo y de llevar los chicos. Después que las mataban a las madres, y él repartía a los chicos. Vivía en, no me acuerdo cómo se llama el barrio en que vivía, así que nosotros suponíamos que ahí había muchos chicos. Bueno, y se decía que los dos, él había huido a Paraguay cuando los mellizos, que el hijo que tenía, empezaron las abuelas a sacar la duda esa si era hijo o no era hijo. Entonces el tipo se fue a Paraguay, donde se fue también el apropiador de los mellizos, el apropiador de una chica de La Plata, todos se iban a radicar con Stroessner. Bueno, fui yo dos veces a Paraguay por ese asunto y fue Ramiro, el otro hijo de mi hermana, que buscaba a su hermano. Él fue a hablar con la chica de Bianco y dice que ella, yo no podía hablar en realidad la chica, porque él le preguntaba una cosa y aparecía la madre y ella le contestaba, no la dejaba hablar nada. Más pensamos que por algo sería, ¿no? Bueno, total que después siempre se había dicho que ella era hija de uno, de otra muchacha que había tenido su hijo, pero que no era hija de desaparecido. Bueno, después de mucho tiempo se confirmó que el varón era hijo de desaparecido, que no era hija de desaparecido. Carolina se llamaba. Y después, la segunda vez, es una chica que cuando sacábamos el recordatorio en página 12, una vez al día siguiente habla un hombre por teléfono a las abuelas y me pide hablar conmigo y me dice que la hija de ese matrimonio, él sabe dónde está. Que la tenía un señor de apellido Videla. Bueno, más o menos nos da los datos. Yo lo digo ahí en abuelas que en esa época las abuelas no iban a ver a los supuestos hijos de desaparecidos. Después cambió el sistema y se iba directamente a verlos. Entonces no fueron las abuelas. Yo te dije a vos, te pedí a vos que fueras a verla. El Videla este era un militar de inteligencia. Parece del ejército. No se sabía quién, nosotros no sabíamos si era un militar, un pariente del otro Videla. Lo único que conoció el hombre que se llamaba Videla. Ah, pero después la chica nos dijo que era... Sí, era un militar de inteligencia pesado. Entonces se hizo los análisis y dio negativo. Ay, fue una decepción tan grande para todos, para ella también. Y bueno, y así pasó el tiempo y había sido que la Ana en realidad, como suponíamos desde el primer momento, tuvo un varón, había tenido un varón. Pero eso después de mucho tiempo nos enteramos de él. Ella estuvo en el Puente 12, en la Brigada Güemes, y ahí hay sobrevivientes. Pero esas sobrevivientes nunca se comunicaron con nosotros, las que habían estado con la Ani, sentadas el momento antes de que la llevaran a tener familia. Nunca ninguna de las tres chicas se comunicaron en ese momento con nosotros. Que si no hubiéramos sabido todo desde mucho tiempo antes. Bueno, después, no sé por qué, que empezaron a hacer muchos... averiguaciones, unos chicos de Echeverría descubrieron las casitas que eran, decían que era el lugar donde tenían las hijas de los militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Se fueron describiendo cosas y entonces aparecieron estas tres chicas. Y entonces ellas me contaron, ya había aparecido Maxi ya había aparecido cuando ellas me contaron que habían estado al lado de la Ani, estaba el Ani sentada en medio de ellas dos cuando vinieron, cuando tuvo los primeros manifestaciones del parto y la llevaron. Y que después uno de los guardias, que era uno que más o menos tenía cierto sentimiento, que vino y como ellas le preguntaron, les contestó, nació un varón. Bueno, pero eso ya fue mucho después. ¿Y cómo fue el descubrir, descubrir a Maxi, digamos, al hijo de Ana María? ¿Cómo pasó eso? Bueno, Maxi no tenía idea de nada, porque él estaba convencido de que sus padres eran los que lo tenían. Entonces, un día lo llamaron de la CONADI, la Comisión de Derecho a la Identidad del Gobierno, y le dijeron que por favor fuera, que querían hablar con él. Entonces le sugirieron la idea de que podía ser hijo de desaparecido. Y él les dijo, no, yo, mis padres son los auténticos padres. Bueno, ¿pero cómo apareció esta idea en la CONADI? Porque estaban haciendo análisis de todos los hijos entregados por una partera de Quilmes que trabajaba con el médico Vergés, que es un represor histórico. Ya habían aparecido dos chicos. Martín, el nieto de Delia Giovanola, y la nieta de una abuela de Licha de la Cuadra. Esos dos chicos habían sido entregados por la misma partera. Ella firmaba la parte de nacimiento. Sí, era una partera que tenía firmadas 90 partidas de nacimiento. Y se suponía que por lo menos 10 podían ser hijos de desaparecido. Bueno, habían entregado estas dos, ya seguro que eran hijas de desaparecido. Y Maxi... En esa lista estaba Vanessa Maxi. Empezaron a averiguar y la CONADI ya prácticamente estaba segura de que Maxi era el hijo de Ari del Gringo. Pero no lo podía decir porque no había hecho el análisis ni nada. Después lo vuelven a llamar y le piden que por favor, si no hace el favor de hacerse los análisis para descartarlo oficialmente. Sí, él no tiene ningún inconveniente, va y se hace los análisis, seguro de que iba a dar de negativo. Eso fue en el mes de mayo. ¿De qué año? De junio, del año 16. Ajá. Bueno, él se va muy tranquilo y el 3 de octubre es médico Max y andaba visitando a los enfermos porque él es homeópata y tenía como tarea visitar a los enfermos de la provincia de Buenos Aires, un sector de la provincia. Y en medio de esa visita lo llaman por teléfono a la CONADI y le dicen que por favor vaya ya. Y él les dice que no podía porque estaba visitando a los enfermos, que después de las 7, cuando termina, no, le dice, no puede ser, tienes que venir y ya. Bueno, arregló todo su tarea y fue a la misma hora, desde la abuela me llaman a mí. Me había caído, no podía caminar, andaba con silla de ruedas, creo, no me acuerdo. Y Estela me dice, Alba, hacía años que yo no hablaba con Estela. Alba, tenés que venir a las 5:30 acá. Bueno, no, si no puedo caminar, no puedo ir. Tenés que venir a las 5:30. Ese era todo el mensaje. Bueno, me llevaron ahí. O sea que a la misma hora nos enteramos yo y Maxi. Porque la CONADI las llamaba para decirle que había dado positivo, mostrarle todos los papeles, todas las fotos que tenía, no estaba Ramiro, que era idéntico a él. Bueno, así que esa fue la forma de enterar. Y eso fue un día lunes. El martes iba a ser la conferencia de vuelo, pero hubo un accidente de un chico de la familia. Y entonces la pasaron para el miércoles. Y el miércoles, uno de los hijos me habla y me dice, mira, el Maxi quiere verlos a ustedes ya, quiere conocerlos. Así que nos reunió a todos los estamos ahí de la familia el día de la conferencia de prensa y nos dijo, Maxi los quiere conocer. Así que decidí un día, bueno, le digo yo, mañana jueves, si quiere, mañana. Y así fue, él vino a casa, bueno, en casa había miles de personas, un montón de gente, porque estábamos todos nosotros, que éramos seis. Los dos primos Lorenzano, que eran hijos de la hermana del gringo Mena, con su mujer también desaparecieron. Y sus hijos. También desaparecieron, con sus mujeres y su hijo. Estaba Eduardo, mi sobrino, estaba Ramiro, el hermano, por supuesto. Bueno, o sea que había un montón de personas. Y ahí vino Macri. Resulta que Maxi se ve que se habrá pensado, que qué pensará, no sé qué se le ha ocurrido, cuando venía el viaje en auto con la señora. Y en medio del camino le mando un mensaje a Ramiro. Estoy yendo para la casa de la tía Alba. Qué bueno, porque no siempre ha sido así. Él, en ese momento, que él no tuvo nunca ninguna duda, y después empezó a pensar... Y fue recordando cosas que sí, que le crearan dudas o incertidumbres. Claro, por ejemplo, no haber visto a la supuesta madre embarazada y claro, esas cosas. Nena, hay otro hecho que pasó ahí que tiene que ver con Tina, que Tina, después que la secuestraron, no se sabía nada de cuál había sido su destino ni cómo había sido su destino. Y en esto de las investigaciones promovidas a partir de todo lo que han hecho los organismos de derechos humanos y todo lo que se ha hecho con los abogados en las causas judiciales, se pudo saber qué había pasado con Tina. Cuéntenos eso. Bueno, la Tina, no, ya te conté la otra vez eso de la encomienda que le habíamos mandado. Sí. Y que cuando yo ya me había ido de la Argentina, estaba en Uruguay, me avisó mi hermana que le habían devuelto la carta. Bueno, después hubo un juicio en San Nicolás, no sé, no me acuerdo en qué fecha, que estuvo mi hermano, el abogado, y el padre de... De Antorcha, el marido de Tina. Cacho, sí. Así que Cacho, don Benjamín Santilla. Y en ese juicio, ahí dijeron, un empleado de la policía de San Nicolás contó que él había estado de vacaciones y cuando volvió la policía estaba tomada por el ejército y que traían mucha gente detenida y que una vez habían traído a este matrimonio con los dos hijitos. Que bueno, eso que te dije ayer, que la María, que ya tenía 2 años María y Jorge 1, que María se acordaba que la mamá tenía las manos puestas para atrás y que entonces le dijo que nunca lo largara de la mano a su hermanito. Y ya no, el muchacho este contó que estaba la Cristina en una habitación y el marido en otra con 2 tipos que le picaneaban, que la Cristina, que contó uno de los militares, puede ser todo mentira, pero eso es lo que contó el muchacho, que le dijo, por favor no me hagan eso, péguenme un tiro. Pero que nunca se iban a olvidar, decían los militares, porque la Tina tenía unos grandes ojos muy lindos, nunca se iban a olvidar de esos ojos cuando les decía eso la Tina. Bueno, y entonces que la mataron con la picana. Esa era la noticia que nos daba, que daba ahí en el juicio este empleado de la policía. Y a Cacho también. Pero después supimos que habían estado en otros centros clandestinos, sobre todo Cacho. Los chicos de la Noche de los Lápices decían que estaba en la Cacha, creo que lo vieron ahí a Cacho. Bueno, total, parece que pasaron por varios centros. Porque ellos, esto ocurrió el 17 de noviembre del 76. Y después, yo no sé si no me acuerdo, tengo un lío, aparecieron que Cacho y Latina estuvieron a fines de diciembre, o sea que de San Nicolás lo llevaron a Puente 12 y estuvieron en el protobanco. Uh-huh. Y de ahí lo sacaron a fines de diciembre para fusilarlo. Eso nos enteramos mucho después, que los llevaron a Avellaneda y en el paredón de una fábrica que no funcionaba, fusilaron 7 personas, entre ellos a Tina y Cacho. Y de 5 de esos 7 los encontraron a los familiares una vez que hicieron un homenaje, y los otros 2 no saben quiénes son. Bueno, y de ahí del fusilamiento los fueron a enterrar en una fosa común en el cementerio de Avellaneda. Y ahí los encontraron, restos los encontraron los antropólogos. Los de Latina los analizaron acá, ellos en el estudio, en lo que tenían ahí, y reconocieron que era ella. Los de Cacho los mandaron con 300 restos que mandaron a Estados Unidos a un laboratorio que tenían allá, porque aquí no daban abasto, así que vinieron como un tiempo más tarde, recién reconocieron que eran los restos de Cacho. Así que en realidad los restos de los dos se los entregamos a los hijos y están enterrados en la banda de Santiago del Estero. Nena, después de todo este recorrido de vida, quizás podamos decir que bueno, ha tenido oportunidad de tener cierres, porque de no saber del hijo de Ani, el sí, hijo... por lo menos un principio. Lo que no sabemos qué fue de Ani del Gringo. Hay datos, por supuesto. Bueno, lo de la Ani sabemos que la mataron, porque todas las madres la mataban. Sí. Y después supo el destino de Tina, con cuál cerró la incertidumbre de esas muertes. Y tuvo el regalo de cómo es este nieto, este hijo de Ani recuperado, que se ha integrado a su familia sanguínea. Es decir, que a pesar de todo el horror del terrorismo de Estado, fue haciendo cierres en su vida a partir de este recorrido de lucha que ha tenido. ¿Cómo se siente usted ahora a esta altura, bueno, de su vida con todo eso? Yo estuve en Abuelas desde esa época, que fue en el año 45. Después murió Ariel, el 45 murió Ariel. Con eso yo ya... No, 85. El 85, perdón. El 85 murió en noviembre. Y yo a partir de ahí ya no tenía que volver a casa, hacer la comida, darle de comer a él. Y ya empecé a ir a las abuelas toda la todo tarde. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Comí en las abuelas. Y bueno, y ahí estuve en las abuelas 20 años más o menos. Me fui de la institución, aunque seguía en relación con unas pocas abuelas. Y bueno, haciendo lo que podía ya sola por la búsqueda de Maxi, de este chico que no sabía quién era. Bueno, así que cuando apareció, yo ya no iba a las abuelas ni nada por el estilo. Las abuelas y la CONADI, la que los encontró, es la CONADI y las abuelas, bueno, y los abuelos, abogados de las abuelas de La Plata. Porque los dos se encargaban de analizar todas las partidas firmadas por esta mujer. Por esta mujer. Después, desgraciadamente, la mujer se murió. No se la puedo juzgar. No es poco, nena, no es poco. Muchísimas gracias por este recorrido por su vida, por Historias Comunes. Bueno. Gracias, nena. Finalizamos aquí otra charla de Historias Comunes. El agradecimiento a Alba Lancilotto por compartirnos su recorrido de vida. y volver a pasar por el corazón, donde anidan aún esos viejos dolores por la pérdida de compañeros tan queridos. Gracias, Alba. Agradecemos nuevamente a Clara López y Alba Pereira y a nuestros compañeros latinoamericanos que ayudaron por ayudarnos a pensar nuestra realidad y acompañarnos en esta búsqueda de caminos alternativos para un sistema de igualdad y libertad plena. Será hasta el próximo sábado en otro encuentro de Historias Comunes. Thank you.